siempre, siempre suena el heavy rock. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Julián Martínez. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos la número 1668. 3 horas por delante para disfrutar de lo mejor del rock y el metal. Con cositas muy interesantes, nos vamos a fijar, como siempre, en los últimos estrenos discográficos. Y vamos a tener entrevistas a 2 bandas que están promocionando sus nuevos trabajos. Se vendrán al Con Fuerza Heavy esta noche Nenu y los suyos para hablarnos de su nuevo disco. Y se vendrán al Con Fuerza Heavy esta noche los Azrael para hablarnos también de su más reciente obra. Y todo eso condimentado con los mejores sonidos del rock y el metal nacional e internacional. Como siempre, Julián Martínez, encantado de estar aquí una semana más. Listo, dispuesto, preparado, a punto para llevarte lo mejor de la música que más nos gusta. Cosas como esta son, dicen, la mejor banda danesa de AOR. Y ahora presentan el nuevo single con videoclip, por cierto, I'll Wait. Ellos son Boys From Heaven. Así empezamos. Bienvenido, bienvenida. Esto es Con Fuerza Heavy. We'll be right back. buen arranque, sí señor, con Boys from Heaven y este nuevo sencillo que están promocionando en estos días. Pues así, directamente desde Dinamarca, de la tierra a la que Donald Trump les quiere birlar así por la cara a Groenlandia. Desde ahí nos llegaban Boys from Heaven. Y de Dinamarca nos vamos a otro de los países que está medio mundo, ¿no? Pero otro de los países que está enfrentado directamente a Donald Trump, Canadá. Porque desde Canadá precisamente llegan los thrash metaleros Greg Defy, con el lanzamiento de su próximo álbum ahí a la vuelta de la esquina y con un nuevo sencillo, el segundo ya que publican como anticipo de ese álbum. Esto es Under the Sun, lo nuevo de Greg Defy. De Canadá, ahí están. Bueno, pues ya está aquí, algo de lo más esperado. Si estás escuchando en directo, faltan apenas 2 horas y pico para que vea la luz. Si estás escuchando en cualquiera de las reposiciones que emitimos en otros momentos de la semana o estás escuchando el podcast a través de plataformas como iVoox o Archive, pues ya lo tendrás a la venta. Te estoy hablando del nuevo disco de Megadeth. ¡Atención! En 2 horas y pico, para los que estáis escuchando en directo, sale lo nuevo de Megadeth y último de Megadeth. Han sido 3 anticipos, pues llegó un cuarto single anticipando este nuevo trabajo de Megadeth homónimo, de los 10 más 1 que lleva el disco. 10 más 1 porque lleva 10 temas y la versión del Ride the Lightning. Esto es lo nuevo, se llama Puppet Parade. Lo nuevo de Megadeth. Cold, but nothing dulls the pain. I bite my tongue and so will I. Pretend that I belong. Another shot, another high, make it a double. And make it strong. No voice, no choice. You must obey. When the blood runs cold. The blade, just try to spark a flame. But all the colors start to fade and blur into the same. They say I've got it all, yeah, right. A king without a crown. But when I crash against the floor, I barely make a sound. No voice, no choice. You must obey. When the blood runs cold in the plans we've made, where the strings are pulled and the traps are laid, where the lies are truth and our lives are strayed, as we march in line in a puppet parade. ¡Guau! ¡Tremendos los Megadeth, ¿eh? Con el último disco ya de la banda. Y por cierto, que se publica el documental también en estos días. Vamos con más. El viento alrededor es uno de los temas del nuevo trabajo de Neno y los suyos. Ha pasado tiempecito ya desde que publicó Preparado para salir corriendo. Pues ya era hora. No entiendo qué pasa. Hoy Neno y los suyos serán protagonistas en el Confuerza Heavy. No, que es bueno quemarse con el hielo. Y tiro sin miedo una opinión al vuelo que mueve los cielos de los que no saben que yo giro, giro, giro con el viento. No me toques los versos, es el nuevo disco de Neno y los suyos, lo estamos presentando desde hace ya varias semanas aquí en el Confuerza Heavy, anunciándote que se publicaba el disco, pero hace ya bastante tiempo que estamos escuchando los temas de este nuevo álbum porque se han ido presentando poco a poco como pequeñas pildoritas para conformar ya el trabajo definitivo. Hace mucho tiempo que se publicaba el anterior trabajo de Neno y los suyos y a lo largo de este periodo, bueno, pues seguro que han pasado muchas cosas hasta que ahora ya han desembocado esas canciones en este nuevo trabajo. Neno nos está escuchando y con él vamos a hablar en los próximos minutos. Neno, muy buenas noches. Buenas noches, Julián. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues encantado de volver a tenerte aquí en el programa. Neno ha pasado muchas veces por aquí, por el programa. Hemos hablado muchas veces de Con Mora y ahora, por supuesto, de este nuevo proyecto. Pero estaba yo diciendo del anterior disco, ¿cuántos años han pasado? Un montón. Fue antes de la pandemia. Sí. Creo que no sé si empezamos a hacerlo en 2016 y en 2017, entre 2016 y 2017 o algo así es. Y la pregunta es obligada, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué esa distancia tan larga entre disco y disco? ¿La pandemia, por ejemplo, tuvo algo que ver? No. La cosa es más simple. La cosa es más simple. Yo cuando dejamos el grupo con Mora, de repente no me apetecía formar otra banda, ponerme al día de otro proyecto, porque porque es muy difícil. La gente cree que te juntas cuatro colegas y sí, bueno, sí, sí. Pero tener un proyecto de estos es difícil, difícil, difícil. Y sobre todo que se junten las personas. Y, entonces, yo en ese momento lo que me apetecía era, tenía varias ideas para hacer con varios amigos. Y entonces lo que me apetecía era hacer un disco, digamos, como por llamarlo de alguna manera, en solitario, ¿no? Sí. Pero, pero como no me apetecía hacer un disco en solitario, porque yo soy más de banda, pues lo que tuve la idea de hacerlo con amigos, con colegas, ¿no? Que no he encontrado durante mi carrera musical, digamos. Entonces, bueno, pues dije, oye, ¿y si hago un disco y aunque sea solo con 7 o 8 cancioncitas? Y, pero pues yo qué sé, pues que una es la cante el Cuchi, que me llevo muy bien con él, otra es la cante Inchi de Casta, con Rafa, J. Vega de Rosendo, que me llevo de puta madre. Sí. Y cosas así, ¿no? Con el Vito de Cinco, que habíamos estado de gira con ellos, como ahora estuvimos de gira con ellos varias veces, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la idea. Y entonces, cuando empecé a hacer eso, al final lo que pasó es que se nos quedaron en varias cosas en el tintero que no pude hacer, ¿no? Por agenda de gente y tal. Y bueno, ahí quedó la cosa. Grabé ese disco y dije, bueno, y entonces yo me había dado, digamos, casi mi carrera por terminada, ¿no? Pero bueno, poco a poco es verdad que un día, pues es verdad que hablando así con la gente y tal, alguien me dijo, bueno, pero eso que tenías ahí, si tienes las canciones, si tienes tal, ¿por qué no? Y dije, bueno, pues igual hacemos otro intento tal. Entonces, cuando empecé a hacer eso, para llamar al Cuchi, para, venga, oye, igual quería grabar unas cosas, pues nos juntamos unos músicos que de repente vimos que estábamos creando una energía, ¿no? Una cosa que ya no era que se juntan cuatro amigos, graban una cosa y ya está, sino que, no sé, como que ahí yo vi ahí un poco de banda, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya pues me ocurrió decir, oye, ¿y si lo hacemos en una banda y intentamos hacer un proyecto con disco y todo eso tal? Pero vamos, fueron las ganas que cogimos entre todos, ¿eh? No por... Y así surgió, de repente, en vez de hacer, o sea, me quedase hecho ahí, pues empezamos a llamar a más gente y bueno, ya sabes, apareció el Cuchi con el Drogas para hacernos una canción. Al final el Easy hizo. Y ya, bueno, pues decidimos hacer una banda, digamos. Entonces, bueno, realmente el Neno de los Suyos, que era, digamos, un proyecto solitario, ha terminado derivando en una banda. En una banda, efectivamente. Y además con la intención de que esto sea un proyecto así de continuidad, ¿no? O sea, no es que ahora apetece sacar estos temas y ya está, sino que esto, la intención es que tenga una continuidad. Claro, esa es, digamos, lo sorprendente. Que empieza con Neno de los Suyos, empieza como una cosa que iba a ser un disco y ya está, que de ahí el nombre, lo de, digamos que Neno de los Suyos, para mí era como un chiste, realmente era como un chiste de yo y mis colegas y ya está, ¿no? Y era para un solo disco. Uh-huh. Era como un chiste de dejar ahí un proyecto, un disco, pues ahí él solo, tanto el proyecto como el disco, ahí solitos y ya está, ¿no? Y luego pues ya veríamos si hacíamos otra cosa o no. Pero bueno, al final se ha quedado en hemos hecho una banda, estamos tirándolo para adelante. Y bueno, se ha quedado en eso. De hecho, yo barajé incluso cambiar el nombre, decir, bueno, si vamos a hacerlo así, cambiamos el nombre. Pero bueno, todo el mundo me dijo, uy, acabas de sacar esto, no sé qué, vamos a marear más, habría que cambiar todo, registrar otra vez el nombre, hacer no sé qué, cambiar el perfil de Spotify, había que hacerlo todo. Y entonces se decidió que no, que te llamamos así, con el nombre de Neno los Suyos. Entonces, bueno, se ha quedado como así, como ya mi proyecto, que es verdad que viene de mi proyecto, ¿no?, personal. Pero bueno, lo hemos tirado más a una banda. A mí es que siempre me ha gustado más tener una banda. Sí. Que creo que es más divertido, ¿no? Juntarte cuatro colegas y ir a tocar me parece más divertido que tocar tú solo con la guitarra. ¿Quién te acompaña ahora? ¿Quién está contigo? Bueno, pues tenemos a Salva a batería, que es un fenómeno. No se baja de la batería ni aunque cuando terminamos los conciertos. Es un tío que le gusta tocar y eso es bueno. Y luego tenemos a Carlos Silva a la guitarra, uh-huh. que este señor le conozco yo de cuando colaboré en un disco. Él tocaba en un grupo que se llama Reverso, y hace como, no sé decirte, pero igual 12 años o así, pues yo colaboré con ellos en un disco, me llamaron para cantar una canción, y bueno, le conocí ahí, me cayó muy bien, y además toca que flipas. Y entonces, bueno, pues es una de esas personas que luego en la vida nos hemos estado viendo, de vez en cuando nos veíamos aquí, nos veíamos allí, y me llevaba siempre muy bien con él y tal. Y entonces, bueno, es una persona que siempre he tenido en cuenta en cuanto a... yo tengo siempre 3 o 4 músicos, porque los músicos nos conocemos, nos vemos en los festivales, nos vemos en los bares, y hablamos y charlamos y tal, y siempre tengo en cuenta, hay 3 o 4 siempre, que digo, ay, cómo molaría hacer algo con este tío, ¿no? O tía, ¿no? En el caso. y Silva siempre ha sido uno de ellos. Entonces, bueno, en este caso, cuando me pilló así que no lo tenía muy bien... ¿qué tal? Pues le dije, oye, ¿te vienes para echar unos temillas y tal? Y a ver. Y ya, sobre todo era para eso, para grabar un par de canciones, la del Cuchi y tal. Y al final, bueno, pues entre acordes y cañas, pues nos hemos entendido y hemos decidido tirar para adelante. Pues maravilloso, porque además efectivamente, como tú decías, esto se ha generado ya un proyecto y como apuntabas también, con esa intención de continuidad que nos puede dejar cosas muy, muy, muy bonitas. Se ha ido presentando además, pues como se está haciendo ahora mucho, ¿no? Single a single, canción a canción, que permite otras posibilidades. Por ejemplo, el hecho de que todas y cada una de las canciones tengan su momento y sean importantes y la gente las escuche. Los que venimos de otra escuela, tú y yo, por ejemplo, que venimos de publicar discos de otra manera, pues ya sabemos que ahora mismo, si no se hace así, pues muchas veces quedan como que la primera, segunda y tercera canción se escuchan mucho, la cuarta un poco menos, la quinta un poco menos, y la que hace 8 o 9 ya mucha gente ni llega. Sí, no, no, claro, los tiempos han cambiado y hay que unirse al carro. No, yo sigo escuchando en discos enteros, incluso los que son ahora, pero es verdad que también yo conozco grupos también que los he oído porque me ha saltado la canción en Spotify. O sea, o sea, tampoco se puede ahora decir antes molaba más o menos. No, simplemente cambian los tiempos y bueno, pues ahora hay que unirse a ello. Entonces, bueno, nosotros tenemos, a mí me gusta siempre trabajar, yo siempre me dedico a lo mío. Que me gusta hacer canciones y luego tocarlas en directo y tal, y luego pues me gusta trabajar con gente que promocione eso, que sabe cómo se hace, y a la hora de, por ejemplo, de hacer el sonido, pues siempre me intento buscar un productor, a la hora de sacar los discos me intento buscar a alguien que sepa mejor que yo cómo se hace, ¿no? Entonces, a mí cuando me dicen, deberíamos hacerlo así porque tal, yo pues ya está, no discuto con gente que sabe más que yo. Está claro. El disco se llama No me toque los versos, que además es el título de una de las 11 canciones que recoge el disco. Sí. Son 11 temas que también en ese sentido, por lo que hablamos de los tiempos, eso sí que es un disco muy de antes, ¿no? Ahora parece que la gente le da un poco como de miedo el sacar un disco, pues eso, de 10, 11 canciones, 9. La gente incluso tiende más, o como decíamos, al single o incluso cuando publica al EP, ¿no? De 4 o 5 temas como mucho. Claro, sí. Por eso digo que lo que pasa es que en este caso nosotros, bueno, yo personalmente había pasado una etapa en la que había estado una temporadita yendo mucho a Pamplona, hablando mucho con la gente de Pamplona y tal. Y cuando yo decido que lo que voy a grabar es disco, o sea, que vamos a grabar varias canciones, pues eso, 10, 12, las que sean. Entonces sí me apetecía hacerlo en Pamplona. Entonces cuando empiezo a hablar con el Cuchi, luego con el Colibrí, que es donde al final terminamos grabándolo y tal, y porque hay muchas de las letras que me han salido ahí en Pamplona. Y en Pamplona entienden el rock de una manera que a mí me gusta mucho, y es desde el pasarlo bien, desde el ayudarse unos grupos a otros. Hay un grupo vendiendo 20.000 entradas y otro vendiendo 21.000 entradas. Y están echando la caña en el bar y se echan una risa. No, no es una competición de, pues a ver si yo ahora vendo 1.000 más y te gano. No, todo lo contrario, es un yo te ayudo, tú me ayudas y ya está. Y no hay podium, aquí no hay podium. Y para mí eso me parece una maravilla. Y en Madrid a veces pasa y otras no, ¿eh? Y otras no, las cosas como son. Y entonces, y me apetecía hacerlo allí por eso, porque el ambiente que hay allí es muy jovial y muy de ayudarse entre todos. Y ese disco había que grabarlo allí. ¿Y qué tal el ratito de grabación en los R5 con Colibri? Bueno, pues mira, te estoy diciendo que lo hemos elegido porque precisamente por eso, ¿no? Primero por su categoría como músico y como productor, porque es un tío que sabe mucho de sonido, de música y de todo. Y luego, pues la calidad humana. O sea, hay veces que a un estudio parece que te ponen el taxímetro, ¿no? Y es como que te cobran tanto la hora y venga, pues ya está. Entonces, a veces Me ha gustado esa el forma de definirlo porque además es que creo que lo define perfectamente. Sí, es la sensación que tienen muchos músicos. Sí. Bueno, yo he grabado en sitios. Lo que pasa es que tengo que decir que en lo que es mi carrera, digamos, como rockero, en cuanto a Comora y en los suyos y tal, tengo que decir que no me ha pasado, pero me ha pasado con otros proyectos o incluso tocando el bajo con otra gente, que también lo he hecho, de ir a grabar y decirte, pues tienes una tarde para grabar no sé cuántas canciones y decir, bueno, pero si veo que no sé qué, no puedo llegar a mañana por la mañana. No, no, no, tiene que ser hoy. O sea, quede como quede. Esto es Pero lo que claro, hay, ahí sí. dice. Claro, sobre todo porque me cobran por hora y solo puedo pagarme esta tarde, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de grabaciones que está bien y cada uno hace lo que puede, ¿no? Pero claro, es verdad que a veces, pues una toma de cualquier instrumento, pues queda un poquito, no es que quede mal, pero sí queda, o sea, se voy a mejorar, simplemente, ¿no? No queda mal, pero se voy a mejorar. Entonces, bueno, cuando trabajas con gente como el Colibrí y tal, que está todo el rato buscando eso, ¿no? El que tú hayas tocado cómodo, el que tú te has quedado a gusto con la toma. De hecho, cuando tú, imagínate que tú grabas 3 o 4 tomas, ¿no? Porque en nuestro caso lo llevábamos poco mirado, porque lo llevábamos poco mirado, no sabemos mucho, pero teníamos un poco claro lo que queríamos. Lo queríamos fresco, lo queríamos así, poco mirado, y queríamos que sonara fresco, ¿no? Pero claro, cuando tú grababas 4 o 5 tomas, te ponían un poco la que tanto Colibrí como Chuchín, que es su ayudante y es un crack, creían que era la buena, ¿no? Digamos, mira, yo creemos que aquí es donde está la buena. A ti te sacaban ahí para que te echaras un cigarro o para que te diera el aire un poco. Y entonces te enseñaban la que creían que era la buena. Entonces, si tú dabas por hecho que si decías, sí, pues sí, creo que es esta nota, pues decían, estupendo, venga, pues ahora te la vas a oír otra vez para que te quede clarísimo que es esta y tal, y seguimos para adelante. Pero si no te quedaba claro, oye, pues aquí veo algo que, no pasa nada, venga, pues tira para adentro y seguimos grabando. O sea, no era un problema esto, y eso es una maravilla, joder, porque grabas el día muy a gusto, muy tranquilo, y cuando hay veces incluso que estás un poco más espeso un día o lo que sea, ellos mismos te dicen, venga, va, tío, que vamos a echar un café, que vamos a parar un rato, que no. O sea, al revés, en este caso sería parar el taxímetro, ¿no? Exacto. en lo musical has cambiado mucho con respecto al preparado para salir corriendo, me refiero, como han pasado... Pues un buen número de años, estamos hablando antes de 8 o 9 años, es un tiempo bastante, bastante amplio. Musicalmente, si escuchamos los dos discos, ¿se nota mucha evolución o no? Yo creo que sí, pero no es en tanto a que haya evolucionado yo, digamos, a nivel personal, sino que le hemos echado más mimo, digamos, a este disco. Pero ya ni siquiera a la grabación, sino a la elaboración. Yo personalmente siempre me ha gustado en los discos meter dentro del rock, que me gusta mucho. Si me sale un tema más heavy, pues lo meto heavy. Si me sale un bolero, pues meto un bolero tal. Nunca he tenido problemas con eso. Siempre me gusta un poco meter lo que sale, ¿no? Sale un baladón, pues metes un baladón. Sale una canción funky, que en esta canción no se ha salido. En este disco no se ha salido un par de canciones funky, en una rapeo y todo. Bueno, rapeo. Cualquier rapero me tiraría algo a la cara. Si digo que bueno, lo haces. Pero bueno, sí, de repente, bueno, vi que ahí entraba un rollo así como más rapeado y tal, y dije, bueno, pues vamos a hablar. Y me apetecía hacerlo, ¿no? Entonces creo que no, simplemente en este disco lo hemos, digamos, pensado más, simplemente. Ha salido y hemos dicho, oye, pues ya que ha salido así más, digamos, funky, vamos a hacerlo funky de verdad, ¿no? Uh-huh. Vamos a hacerle ese rollo. Y a eso sí ha pasado, pero no por mis influencias, simplemente yo siempre escuché mucha música y a mí me gusta mucho. Hay muchas colaboraciones muy chulas, tú has destacado alguna, ¿no? Hemos hablado del Cuchi, hemos hablado del Drogas, está Easy, por ejemplo, de los Casta en la canción así más reciente que se ha publicado en El Viento Alrededor, en fin, gente, pues eso, que te apetecía que formasen parte de esa parte del nombre de los suyos, ¿no? Sí, además Easy tiene mucho que ver en este disco. Primero porque Easy tiene varias cosas que ver en este disco, pero una de las primeras cosas es porque yo conozco al Cuchi, a Lenny, a Piñas un día porque voy de concierto con los Casta. O sea, los Casta tocan en Pamplona y yo me subo en su furgoneta porque estaba con ellos echando una caña en Badajoz, y entonces me dijeron, vamos a Pamplona, tío, y tal, y pues digo, pues yo no tengo nada que hacer, porque estaba ahí, tenía unos días libres, y me dijeron, venga, pues súbete con nosotros, tal, y me metí con ellos a la furgoneta, entonces, y me fui, vaya. Y yo conocía a la gente de Marea, digamos, por ellos, y fue un día muy bonito, en el que pasan cosas, esta noche pasaron muchas cosas muy bonitas, entre ellas, digamos, la historia que cuento en la canción que canta luego el Cuchi con el Drogas, y entonces el Easy tiene mucho que ver en cuanto a, digamos, la grabación del disco, las cosas que me han pasado en Pamplona, porque yo estuve allí esa temporadita en Pamplona y ya te digo, igual 7 letras del disco de 11, pues me salieron allí, ¿no? Uh-huh. Y entonces sí tenía que estar en este disco. Y luego creo que he elegido una canción que no es que le venga muy bien para cantarla a Nino, que sí, porque el tío lo hace muy bien, pero aparte porque es una canción que habla de que a veces tienes que dar tu opinión sabiendo que no le va a gustar al que la va a recibir. Y que no pasa nada tampoco. También hay gente con la que me llevo bien con ellos y tienen opiniones diferentes de varias cosas, incluso musicales. Yo me llevo con gente bien que escucha una música que yo no, jamás oiría, ¿no? Por ejemplo. Y no pasa nada, no tenemos por qué estar en guerras ni nada. Es verdad. Yo creo que le pegaba bien esa canción, claro. Y creo que le pegaba bien esa canción a Liz y tal. Y bueno, al final cuando se lo comenté me dijo que estaba encantado de hacerlo Y ha sido todo un acierto, porque la verdad que creo que ha quedado chulísima. A los Cast, además, que aquí les tenemos mucho cariño también en este programa, que son muy, muy, muy buena gente. Ahora imagino que también ganas de tocar todo esto en directo, de subir al escenario. Acabamos de empezar año, todavía no hemos terminado ni el primer mes. ¿Cómo se presenta el 2026 para Nenu y los suyos a nivel de directo? Bueno, pues nuestra idea es salir a tocar ya. Lo que pasa que es verdad que empezamos a hacer una serie de conciertos simplemente por rodar. Era un poco, digamos, para nosotros. Ay, discúlpame. Era un poco como para rodar nosotros. Y ahora ya hemos empezado a trabajar con la gente de Quevola Producciones, que nos va a llevar los conciertos. Entonces, a partir de aquí vamos a empezar a trabajar un poco, pues a ver de qué manera lo hacemos, digamos, un poquito más. Digamos, vamos a llamar a un profesional, no es que no lo hubiéramos hecho como un profesional, pero bueno, de repente lo estamos haciendo nosotros, simplemente por el hecho de tocar y ya está, sin pensar en, ¿podemos hacer una gira o podemos hacer esto? O lo uh-huh. Y ahora lo van a llevar ellos y bueno, pues están ahora preparando exactamente cómo lo vamos a hacer en este 2026 y estamos en manos de ellos. Así que de momento no podemos decir nada porque tampoco sabemos mucho, pero este año será un poco, digamos, el de iniciación tranquilitamente, porque hemos llegado un poco tarde, entre comillas, porque las cosas ya se van negociando antes, sí, ya sabes. Sí, sí. Pero bueno, va a ser el año un poco que iniciemos un poco nuestra jugada y luego iremos viendo. Pero vamos, sí, tenemos una idea de empezar a tocar ya. Pues no sabes las ganas que tengo yo de escuchar estos temas en directo, ¿eh? O sea que a ver si es pronto y tenemos oportunidad de ver a Nenu y los suyos ahí encima del escenario presentando No me toques los versos, este nuevo disco que acaban de publicar. Nenu, ha sido un placer tenerte aquí en el programa una vez más. Charlar contigo siempre es un gusto. Y bueno, pues eso, que espero que os siga dando muchas alegrías No me toques los versos. Muy bien, muchas gracias. El placer es mío, ya sabes que estoy encantado de hablar contigo siempre. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, Julián. Hasta luego. Escuchamos otro de los temas de No me toques los versos, este nuevo disco de Nenu y los suyos. Con una gente que también dispara y no tiene balas ni dónde cargarlas, tan solo palabras. Conozco otro mundo en donde se tallan canciones que buscan abrir corazones que nunca dilatan. Conozco otra gente que no tiene nada y siempre reparte el amor que desprende su sola mirada. Conozco lugares donde no te sientes ni fuera de sitio, ni lejos de casa, ni dentro de nada. Donde bien se aprende a reír por nada. Donde hay emociones que pueden jugarte una buena pasada. Donde solo con disfrutar. Te entren ganas de reír. O vayamos de llorar. Conozco tan poco y a la vez suficiente para saber que nunca debes saltar desde el puto puente. Que a veces que siempre conectan a sitios a donde no llegará nunca esta sociedad lenta. Conozco razones por las que olvidarse de aquellos que un día nos tocaron los cojones e hirvieron nuestra sangre. Conozco lugares donde no se amaga, donde no se piden disculpas por haber perdido batallas, donde bien se aprende a reír por nada, donde hay emociones que pueden jugarte una buena pasada, donde solo con se aprende a disfrutar. Ya entren ganas. Vayamos de llorar. Conozco personas que no tienen alas y llegan a sitios tan altos que nunca llega la mirada. Conozco retales de todas mis vidas que juntan verdades que allá en otros tiempos creía mentira. Conozco canciones que son tan inmensas que viven conmigo y me salvan de todas las noches de mierda. Conozco ese mundo que nunca se para, que avanza adelante dejando simiente a capa y espada. Otra gente, Neno y los suyos, con Cuchi Romero, con Enrique Villarreal, el Drogas. Pues esta noche eran protagonistas Neno y los suyos, aquí en el Con Fuerza Heavy, con su nuevo disco, No me toquen los versos, que te recomendamos. Ha pasado mucho tiempo desde el primero, había muchas ganas de que tuviesen nuevo trabajo y ahora ya está, a disfrutarlo. Vamos a continuar con algo que avanza, que adelanta lo que el próximo 6 de marzo se convertirá en el nuevo EP de Leaves Eyes. Tienen nueva canción, Son of Darkness, este que ya suena y que hoy estrenamos en el Con Fuerza Heavy. Oh, Tenemos una novedad fantástica para estrenar también hoy. Es el estreno a lo nuevo de los Bloodhunter de Diva Satánica. The Devil Sound es el nuevo tema para la banda gallega, que por cierto han estrenado nuevo sello discográfico, Roar. Y vuelven tremendos con este nuevo tema. De Diva Satánica, ahí están Bloodhunter. Sí, señor, pedazo de tema que acaban de publicar. Más cositas. Otro de los estrenos del día, el Con Fuerza Heavy, ya sabes, son 3 horas repletas de estrenos discográficos para que conozcas todos los últimos lanzamientos. Pues hoy toca el turno

El pasado día 16 se ha publicado el nuevo disco ya completo de Vacío, un álbum titulado Inocuo, este nuevo álbum, este nuevo trabajo que recoge 10 temas y que se abre precisamente con esta canción que se llama Mi Interior. Así suenan Vacío. Ya a la venta Inocuo, su nuevo disco. Eso es lo que queremos, que sonrías tú también ahí escuchando el Con Fuerza Heavy. Mira, La Perra Blanco está a puntito de sacar nuevo disco, lo hará a través del sello Maldito Records. Sin Amor es el nuevo sencillo que ha publicado anticipando ese nuevo álbum. Ya no puedo mirar atrás. No, no puedo mirar atrás. Todo lo que he sido ya no puedo recordar. Hace mucho tiempo que no tengo un hogar. Ya no soy quien fui. Sin amor, sin amor. Dime cuándo fue que dejé de vivir, buscando aquellos pasos que ya di. No tiene sentido mirar atrás, ni tampoco volver a llorar. Por mucho que lo intente, ya no volverá. Ya no soy quien fui. Sin amor, sin amor. ¿Cuántas veces tendré que morir antes de volver a sonreír? ¿De cuántas tumbas regresé? ¿Cuánta bala sin razón? ¿Cuánto puedes vivir sin amor? Sin amor, sin amor. Ya no soy quien fui. Ya no soy quien fui. Sin amor, sin amor. Ya no soy quien fui. Sin amor, sin amor. Sin amor, lo nuevo de La Perra Blanco a puntito de ver la luz, el nuevo disco. Por cierto, que la vamos a tener muy pronto aquí en el Con Fuerza Heavy para hablarnos precisamente de ese nuevo lanzamiento. Bueno, más, tenemos que estrenarte también, y es un gustazo y es una alegría, siempre lo es, lo nuevo de Silenciados. Están de vuelta con un temazo que se llama Voy que ni veo. Esta historia que os vamos a contar tiempo atrás, siempre hasta las cartolas, a cabezazos con las farolas, sin tiempo para meditar. Voy que ni veo, voy que ni veo, voy que ni veo este maldito porvenir. Voy que ni veo, voy que ni veo. Voy que ni veo. Ahí estaba la música de Los Silenciados, nuevo tema que acaban de estrenar y que hoy obviamente sonaba aquí en el Con Fuerza Heavy. Mientras mi cuerpo aguante, seguimos adelante hasta que el tiempo no marque el final. La noche se me acaba, es mi última batalla, presa de tu Los granadinos, Azrael, han publicado Aquelarre, su nuevo disco. El décimo trabajo de estudio de la banda, que es una auténtica maravilla. Hoy, Azrael con Aquelarre serán protagonistas en el Con Fuerza Heavy. Forzar la realidad. Pues una vez más, y ya van unas cuantas a lo largo de la trayectoria musical de la banda y de este programa, el camino de Con Fuerza Heavy se reencuentra con el de Azrael, y en este caso con una fantástica noticia, es la presentación de Aquelarre, el nuevo disco de la banda granadina, de la que vamos a hablar ahora. Y con, además, una persona que vive esta banda como una extensión más de su propio cuerpo. Salas nos está escuchando en el día de hoy. Salas, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí, con vosotros, siempre está uno en su salsa. Contento, ¿no? Nuevo disco. Es el décimo, si no me equivoco ya. Décimo de estudio ya. Joder, yo pensaba, digo, la cantidad de veces que Azrael y el Con Fuerza Heavy hemos cruzado nuestros caminos, pero es que son 10 discos de estudio ya los que se han publicado y son muchos años y mucho trabajo ahí detrás. Sí, al décimo disco ya, 35 años hacemos este año ya. En septiembre del 91 haremos 35 años. En la brecha, y pues la verdad que estamos contentos de seguir aquí. Por lo menos la meta nuestra de ya es un reto, mantenerte en la línea tantos años. Y la verdad que este disco nos ha gustado mucho hacerlo, teníamos mucha intención, muchas ganas, y estamos muy contentos con el resultado que hemos tenido nosotros y el resultado que está teniendo. Así es. Bueno, somos casi coetáneos, porque Con Fuerza Heavy empezó en 1990, Azrael en 1991, y fijaos la cantidad de grupos que han pasado por aquí que hemos visto nacer y desaparecer. Y ejemplos como el de Azrael es de verdad, es de un orgullo, el decir 35 años ahí en la brecha y luchando, y además haciendo discazos, porque Aquelarre, Salas, es un disco muy, muy, muy al estilo de Azrael, pero que también tiene cosas nuevas, cosas que sorprenden, ¿no? Sí, la verdad que de Azrael siempre lo que tenemos pensado, siempre lo hemos dicho, ¿no? Estamos aquí porque nos gusta. Y cada vez que hacemos algo, lo hacemos desde la entraña, desde la intención de hacer algo nuevo y no mantenernos en la línea de... No somos un grupo que nos mantengamos en la línea de que cuando empezamos, sino siempre intentamos sonar actuales, sí. Tener siempre las líneas estas de lo que se lleva ahora, y siempre también sin dejar el sello de identidad nuestro, uh-huh. ¿No? que es la Azrael Heavy Metal que nosotros siempre hacemos. Pero sí, podemos dar un bandazo directamente a Power, que podemos irnos un poquito más al Heavy, que podemos irnos un poco más al Trash. Siempre tenemos al Hard Rock en esa línea, pero siempre siendo actuales, lógicamente. Sí, a mí me gusta mucho eso, porque efectivamente Azrael tiene una seña de identidad muy marcada. O sea, es una banda de esas, tú estás tomándote una cerveza en un bar y ponen una canción de Azrael y enseguida reconoces al grupo. Y es lo más bonito que le pueden decir a un músico, ¿no? Que su sonido es reconocible, ¿no? Que tiene un sello personal. Azrael lo tiene. Pero efectivamente estoy de acuerdo en que Aquelarre, por ejemplo, tiene muchas cosas del metal actual. Es un disco muy de 2026. Sí, siempre queríamos y pensamos en hacer siempre eso. Sonar a las fechas que estamos funcionando, sonar activo y sonar a nuevo también, ¿no? No que coja un disco y te diga, sí, pero ¿de qué disco es este? ¿Del 2005 o del 2010? No. Exacto. ¿Sabes en qué tiempo estamos? ¿Qué cosas notas tú que quizá han evolucionado más en este nuevo trabajo con respecto, pues, por ejemplo, a Dimensión 5, al de 2023? La forma de trabajar también es la misma, la que tenemos nosotros. Siempre componemos en una línea, en un estilo. Lo que pasa es que sí es verdad que en este disco hemos tenido más el soporte un poquito más abierto, porque el estudio, estrenábamos estudio casi nuevo, ¿no? Uh-huh. Tenemos un estudio propio que tenemos, que también lo hemos abierto un poco al público. Ya hay grupos de la zona de Andalucía que están grabando ya en este estudio. Y entonces sí es verdad que teníamos un poco más el abanico, más la tranquilidad de... Que también es malo en el aspecto de tener tu propio estudio y tener tal, porque siempre cuando uno se mantiene una meta y una fecha de sacar un disco, luego nos pasa lo que nos pasa, que hacer tu propio estudio, salir a retocarlo y no paras nunca. Y no paras, es verdad. No paras nunca, ¿no? Este es el gran problema, es el gran problema de los productores. Yo muchas veces cuando hablo con productores les digo, pero ¿cuándo decides que ya se ha terminado? Porque seguro que todavía dirías, le tocaría por aquí este poquito, le haría no sé qué, y no acabarías nunca. Y esto, no acaba nunca. Claro, es efectivamente el problema que tú dices que se puede tener, ¿no? Al disponer de un estudio. Se ha encargado de la mezcla y del mastering Mario, ¿no? La, Después sí, ha sido productor Mario Gutiérrez, que es compañero nuestro de toda la vida, sí, guitarrista de Arraez, que siempre ha estado con nosotros. Y somos amigos, somos compañeros y casi hermanos de ya de tantas batallas curtidas que hemos tenido en esto. Y aparte que nos vemos siempre, salimos de fiesta, estamos siempre unidos y tuvimos ahí pues el bicirrafe de un poco más de la producción. Y Mario pues se ofreció también, porque siempre ha estado ahí al pie del cañón. Y la verdad que la ha hecho muy bien, estaba muy contento. También de la mano de Enrique Rosales, que es el que hizo el Dimensión Quinta. Sí. Uh-huh. Y Pedro Sillero, pues entre los tres, pues le han dado un golpe de tuerca muy bueno, la verdad. ¿Cuánto tiempo ha tardado en crearse Aquelarre? ¿Se empezó a trabajar desde que se terminaba el Dimensión o ha sido un periodo más cercano a la grabación? Sí, al poco tiempo del Dimensión ya estábamos trabajando en ello. Lo que sí era, teníamos claro los temas que íbamos a sacar. Y verdaderamente hemos trabajado en los temas que queríamos que salieran. Muchas veces compones más temas de la cuenta y dices, pues mira, luego desechas los que sí, los que verdaderamente en el estudio suenan, una vez ya finalizado, suenan de otra de manera de la que te imaginabas en la cabeza, ¿no? Y en este caso siempre han sido los temas que hemos elegido los que se han grabado. Se han presentado algunos temas de anticipo, pero sobre todo el disco ya está a la venta desde hace varias semanas. ¿La respuesta cómo ha sido? Sobre todo esa de la gente más cercana, de los fans de toda la vida de Azrael, ¿qué os están diciendo de este nuevo disco? La verdad que estamos muy contentos también por eso, porque no estamos teniendo algunas reseñas que muchas veces la gente, pues, cuando saca un disco, pues dice, sí, pues lo esperaba así, de esta manera, ¿no? Sí, como en el aspecto de, hey, Arraez, pues me lo esperaba de esta manera. Pues, no sacan otro grupo que sí es verdad que se mantienen más fieles a su estilo desde el primer disco al último. Y la verdad que nosotros en este aspecto, pues sí, la gente le ha hecho una buena impresión y estamos muy contentos con lo que es la repercusión que está teniendo. Ahora, claro, una vez que estaban los temas, una vez que ya se hizo todo ese trabajo, había que grabarlo y, como dices, en estudio propio, con esas también facilidades, ¿no? que uno también puede tener a la hora de no tener que estar mirando el reloj todo el rato para ver, en definitiva, si tiene tiempo de hacerlo todo o si hay que correr más. Y esto, ¿cuánto tiempo os ha llevado lo que ha sido la grabación en sí misma? Pues sí, la grabación en sí misma, si nos ponemos en tiempo, nos hemos tirado varios meses, bastante, sí, varios meses. Lo que pasa es que hemos tirado en intervalos, como decíamos, tener el estudio propio, pues sí, tenemos la capacidad de que Mar venga los días que quiera, el guitarra que grabe los días que quiera, y al final pues nos hemos metido casi en un año. Pero en grabación sí podemos haber estado tirando sobre 2-3 meses. Fijo, se nos han ido. Por cierto, que el álbum recoge 9 canciones, pero para aquellos que tengáis el buen gusto de comprar el disco y tenerlo en casa, porque este es un disco que ya desde la portada en sí mismo apetece mucho tener en casa en formato físico, para esos salas habéis pensado darles un regalo más, y es que está la regrabación de Atrapado, ¿no?, en el disco. Sí, de verdad teníamos ganas de hacer un tema también de la época que es como estábamos hablando. Cuando entrabas al estudio y te decían tienes este tiempo y no escuchabas tú la canción hasta el final cuando ya estaba ya producida y todo, ¿no? Sí. No tenía esas facetas que tenemos ahora todos los músicos ya, ¿no? Yo creo que todos los grupos cuando ya graban un tema ven el poco a poco del tema, cómo va creándose, cómo se va haciendo, cómo va sonando. La misma producción la vamos teniendo poco a poco todos en el oído. En este caso, antiguamente no. Antiguamente entraba al estudio, cuando te ibas, no escuchabas más el tema hasta que te lo sacaban en disco. Sí. Y teníamos ganas de hacer un Atrapado, el Atrapado con la voz de Mar, lógicamente. Y la verdad es que estamos muy contentos. En el aspecto es un detalle para los que compran el disco, como has dicho. Exacto. Para los oyentes que les gusta tenerlo en físico, pues ahí tienen un detalle nuestro. Porque es verdad que uno puede escuchar el disco como mucha gente lo hace ahora, ¿no?, en las distintas plataformas digitales, pero el que tenga la posibilidad de tenerlo en casa, que es un disco que recomiendo tener en casa porque es un disco que vas a escuchar muchas veces, pues ahí tenéis encima de todo otro aliciente más, que es el de una canción que solamente está en el formato físico. Mario, que decía yo que se ha encargado de la mezcla y el máster, y Mario Gutiérrez también colabora en uno de los temas con un solo. Y está también Zoreida Vidal, de Saedin, que pone los teclados en 3 o 4 temas también. Sí, Mario, ya lógicamente a la hora de trabajar con nosotros de productor, pues qué menos, que ha sido una parte muy muy grande en Arraez, pues qué menos que si trabaja, pues que tenga la capacidad le dijimos que tenía las manos abiertas por si quería hacer trabajar cualquier cosa. Luego ha tenido el detalle de que hacía un pobre diablo, que ha hecho un solo, pues de los típicos que hace Mario, sí, que gran solo, pero con el detalle de que ha hecho un solo corto, y pero intenso, bonito, y creo que le ha hecho un solo como debería, como el que pedía el tema, lógicamente. Y ahora, una vez que el disco ya está fuera, ya que todo el mundo lo puede comprar, además, por ejemplo, el EP los tenéis en diferentes colores, en edición negra, en edición amarilla, en fin, que es muy bonito. Ahora imagino que esto, lo que os apetece es presentarlo en directo, ¿no? Y tocar estos temas en vivo. Sí, ahora mismo ya estamos ya presentando a partir de este final de mes, en enero, ya empezamos la gira y hay bastantes fechas que teníamos que estar ya anunciando, estamos ya anunciando las fechas que festivales que estamos cerrando y tal, y tenemos una ganas tremenda, la verdad, de empezar a tocar y a presentarlo. ¿Está cerrada ya toda la gira o todavía seguramente se incorpora alguna fecha más? Se están incorporando fechas diariamente, casi como que decimos. Tenemos ahora mismo una amplia fecha también, bastantes fechas, que tenemos casi la mitad de año ya si lo tenemos cerrado, ¿no? Lo que pasa es que están incorporándose fechas, teníamos que estar anunciando, se iba a anunciar un cartel ahora, pero hemos tenido aquí en Andalucía la desgracia de esta del sí, accidente de tren. Es verdad. Y la gente está volcada bien, lógicamente, y no queremos dar tampoco, a dar noticias que ahora mismo digo no merecen la pena, que ahora mismo tiene que estar la gente centrada en lo que es el accidente que ha habido, las víctimas, y en apoyar todo esto. Entonces hemos aplazado las presentaciones de fechas, lógicamente, con lanzamientos de fechas que teníamos de varios festivales, que teníamos que haber anunciado a primero de esta semana, y bueno, se irán anunciando, que es lo principal, y ahí están. Efectivamente, pues yo así os puedo decir a los que estáis escuchando ahora, por ejemplo, desde Extremadura, que les tenéis el 31 de enero, que en febrero están en Jaén, están en Almería, que en marzo están en Teruel, que en marzo también están en Vitoria, en fin, que son las primeras fechas que se van anunciando, pero yo recomiendo a nuestros oyentes que se vayan acercando un poquito a las redes sociales de Arrael y ahí seguro que se van a ir actualizando todas las fechas porque les vais a tener muy cerquita, porque Salas, Arrael mola mucho en disco, pero en directo esto es un cañón. Sí, de verdad que nosotros somos un grupo que somos de directo. Lógicamente somos de la vieja escuela, como has dicho tú, ¿no? Que lleva un año más que nosotros en esto. Que como que has querido, pues tú imagínate si ya sabemos lo que nos gusta esto. Nosotros lo que nos gusta es tocar. Nosotros nacimos para tocar. Luego sí, plasmamos discos, plasmamos tal, pero sí creo que Arrael es un grupo más de directo. Y luego te digo, en estas giras sí estamos intentando coger salas un poquito más pequeñas, pues la verdad que como hoy hay tantos grupos, tantos conciertos, que al final es una pena, porque está todo tan masificado que al final uno no puede ir a todo. Y luego hay grupos tributos, hay grupos de tal, que todos los días hay una... En la escena de cualquier ciudad hay miles de conciertos y miles de eventos. Pues estamos intentando ir a salas un poquitín más acogedoras, más de amigos, más de amistad, y presentar el disco y estar más entre familia, como es que dice. Entonces, estamos intentando hacer una girita más de Jaén, Almería, sí, tal. Son salas un poquitín más acogedoras, y más centrales en el aspecto, y queremos hacerlo de esta manera. Vamos a ver si funciona bien, y la verdad que estamos agradecidos de que la gente venga a vernos. Pues yo estoy seguro de que va a funcionar muy bien, porque hay muchas ganas de ver a Arrael y de escuchar estos temas de Aquelarre, que insisto, si en el disco suenan bien, esto en directo todavía va a ser mucho mejor y va a volar mucho, mucho. O sea que a disfrutar de Arrael, a disfrutar de Aquelarre y a verles en directo. Salas, ha sido un placer tenerte aquí en el Confuerza Geo y una vez más a Arrael, y nada, que Aquelarre os siga dando muchas alegrías. Pues muchas gracias a vosotros y a toda la audiencia que tenéis. Un fuerte abrazo, gracias. Un abrazo. Continuamos escuchando, en este caso, otro de los temas de Aquelarre, este nuevo disco de Arrael. Mi vida. Pues ya has visto, ¿no? Cómo se las gastan los Azrael en su nuevo disco. Qué bueno, sí, señor. Bueno, vamos, cositas que queremos compartir esta tarde o esta noche. Esta noche si estás en directo o esta tarde si estás en la reemisión del programa. Queremos compartir contigo lo nuevo de Del Alma. Hay otro anticipo más para lo que se convertirá en su nuevo doble disco que verá la luz el 20 de febrero. Porque va a ser doble, además, ¿eh? La Ira del Mirlo, el último adelanto que publican Del Alma. Es el tercer y último adelanto de su próximo doble álbum, un disco conceptual que se llamará Santa y Compaña y que continúa explorando pues todas las vicisitudes que pasa su protagonista, Lázaro. Esta nueva canción, como te digo, se llama La Ira del Mirlo y en ella colabora, como ya pasó en el primer single, José Andrea. Sobre La Ira del Mirlo, nuevo single con José Andrea de Del Alma. Ya sabes, 20 de febrero, doble álbum. Nuevo para ellos, para Del Alma. Hay más cositas, ¿eh? Así toda la noche, ofreciéndote estrenos discográficos. Y este que te ofrecemos ahora es un placer también, porque significa el regreso de unos gaditanos a los que queremos mucho y que se llaman Guadaña. Regeneración. Es el primer single que se ha publicado, se ha adelantado de ese nuevo trabajo de Guadaña, que ha visto la luz hace apenas una hora. Hace apenas una hora se ha publicado en YouTube el video lyric de este primer single. O sea que estamos siendo de los primeros programas de radio que emitimos el nuevo tema de Guadaña, y nosotros encantadísimos. Regeneración se convierte en el primer single de lo que en un futuro muy, muy próximo será el nuevo disco de Guadaña. Así se llamará también el nuevo disco de Guadaña, Regeneración, desde Cádiz. Ahí están haciendo cosas grandes, como siempre han hecho ellos, con un sonido, dicen que un poquito más oscuro en sus nuevas aportaciones. Y la verdad es que este primer single tiene ese enfoque, efectivamente. Bueno, una de nostalgia la que se viene ahora, porque los Rocconeñe han hecho un homenaje a los Sangre Azul cantando una canción que me encanta y que se llama No Eres Nadie. Con Eñe, la banda de el ex Sangre Azul, Juanjo Melero, versionando ese clasicazo de los Sangre Azul, el No Eres Nadie, ¿te acuerdas? No eres nada. ¡Ay, qué buenos recuerdos, ¿eh, señor! Ahí estaba el original de Los Sangre Azul, de aquel No Eres Nadie. ¡Qué buenos momentos nos dejaron Los Sangre Azul! Y qué cortita trayectoria tuvieron para las cosas tan buenas que podían habernos dejado en un futuro. Los Wingman no pide permiso. Su nuevo single, Fade to Grey, irrumpe con fuerza, explorando desgaste, culpa y el momento en el que todo se rompe. Cuando las palabras fallan, el ruido habla. Fade to Grey, lo nuevo de Los Wingman. Los Wingman, sí señor. Más el estreno hoy también de lo nuevo de Juan Navazo Band. Tras un periodo de silencio creativo, regresan con El Trayecto Hasta Aquí, una canción que ha visto la luz hace un par de días, y que apuesta por un sonido más directo, pero eso sí, sin renunciar a la emoción. El 20 de febrero estarán en la Sala Siroco en Madrid presentando sus nuevos temas como este, El Trayecto Hasta Aquí. Pétalos de flores sin abrir, todos los recuerdos se amontonan detrás de mí. Rasgos que dan esos momentos eran parte del trayecto hasta aquí. Hasta aquí, nunca te voy a ver. Pues eso, ahí estaban Juan Navazo Band presentándonos ese nuevo lanzamiento que, como te digo, le supone una vuelta a la creación musical y también a los escenarios, porque estará el 20 de febrero en la sala Siroco. Bueno, pues lo próximo que vamos a estrenar hoy en el Con Fuerza Heavy es, atención, agarraos fuerte, porque es lo nuevo de El Reno Renardo. Sonda Anal es el nuevo tema del Reno Renardo y se convierte así en el anticipo de lo que va a ser su próximo disco. Cruzando la atmósfera sobre la que me espera. Tremendo, ¿eh? Lo de los extraterrestres y sus sondas anales. Ahí estaban cantándole a esa historia de terror, precisamente, el Renardo, como anticipo de lo que será el próximo disco de la banda. Bueno, más cositas. Te contamos que ha publicado nuevo tema la banda Astor Drive y que nosotros hoy queremos compartirlo contigo. Es el single de adelanto del próximo álbum de la banda que se llamará Make No Little Plans y que está pues actualmente en una fase final ya de producción y que se estrenará en esta primera mitad del año 2026. Pues vamos precisamente con el nuevo tema de Astor Drive, con ese primer sencillo que han publicado anticipando el nuevo disco y con un videoclip que también te recomendamos. In this crazy city race, have a longing sense of loving you, but halfway back wasted, and now it all comes true. 'Cause I'm falling behind, and I've wasted all my desire. I turned on bomb on 1 or 2 8 by Millennium Park. I saw you leave that Hilton on his arm, wearing that stupid smile. It was Tuesday. Oh, damn, no way. Won't you at another place? Who was that drink? Recomiendo, ¿eh? El videoclip que está muy chulo. Astor Drive, ahí está sonando. Bueno, el siguiente grupo que va a sonar ha pasado ya muchas veces por aquí por el programa. Les hemos entrevistado con su última aportación discográfica. También lo hicimos con la primera. Son muy jóvenes, pero desde prácticamente que sacaron el primer tema, ya empezaron a sonar aquí. Se llaman Periferia. Y acaban de publicar su nueva canción que se llama Lo que queda por sentir. Evitar, soy todo lo que hasta hoy he sentido, aunque no lo pueda recordar. Tu vida condenada al olvido, lo que alguna vez me hizo llorar. Lo que he odiado y lo que he querido, se marchó y no volverá. que dudas sin resolver, problemas sin solucionar, mis cuestiones sin responder, que nunca voy a recordar. Si en el espejo me pudiera ver, frente al reflejo de años atrás, si hablara y quisiera entender, no entendería. Lo que queda por sentir, sí señor. Ojalá que nos quede mucho por sentir y por disfrutar. Con ellos, con Periferia, ya lo estamos haciendo. Estamos disfrutando mucho, mucho. ¡Atención! Porque llega también el nuevo disco de Periferia. Digo, perdón, de Periferia. De Ratzinger, que va a ver la luz muy prontito. Y hoy nos han mandado una comunicación de que la banda más irreverente del País Vasco van a estar actuando en Cataluña. Tras la incertidumbre sobre la reapertura de la Sala Bóveda, Get Rock confirma que el concierto se trasladará a la Sala Salamandra del Hospitalet de Llobregat el viernes 20 de febrero. Lo digo para todos aquellos que nos estáis escuchando y que tenéis intención de ver a Ratzinger, que estarán presentando su nuevo disco, del que ya conocemos un tema: Jóvenes Promesas de la Delincuencia. ¡Jóvenes Promesas de la Delincuencia! Let's go. existe la de la inocencia. Contrato de autoría. Sí, señor, lo nuevo de los Ratzinger, que están de vuelta y que estarán de vuelta aquí al Con Fuerza Heavy una vez más. Pues ahora, en unas poquitas semanas, van a estar aquí hablándonos de este nuevo trabajo, de este nuevo disco. Ya te lo anuncio. Vamos a seguir ahí en Euskal Herria porque precisamente la banda que viene a continuación nos llega también desde ahí y se llaman Sugoi, desde Elorrio, en Vizcaya, presentando el nuevo tema que se llama Itzapean, lo diré, Itzalpean, es el segundo single de su segundo álbum que bueno, pues ha contado además con colaboraciones como la de Aitor Gorosabel, de Sutagar, a las voces y con los solos de Pedro Monge de Valdemar. Bueno, pues vamos a escucharles Sugoi con este nuevo tema. Thank you. Sugoi con nuevo temita que estrenamos hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Madre mía, vaya nochecita llevamos. Otro de los estrenos del día es lo nuevo de Vanagloria, la banda madrileña que estrena su nuevo videoclip. Es una pieza cinematográfica que marca un punto de inflexión en su trayectoria estética y musical. Es el primer single de lo que será pronto su quinto disco de estudio. Vanagloria, esto es Nubes Negras. Nubes Negras, ahí está lo nuevo de Vanagloria, sí señor, la banda madrileña. Ya está Bilbao, nos vamos con esto que suena desde Bilbao, esta banda que se creó en el año 2015 y que se llaman Empire of Disease. Que ya tienen nuevo tema dentro de un álbum que contiene 8 cortes. No Rix, No Glory. Cañita que llevan, ¿eh? Sí, señor, con su nuevo lanzamiento. Bueno, pues vamos a cambiar. Vamos a cambiar todo, así en un momento. Grabado en Japón, en Osaka, hace 4 días. Chilling Time, son Deep Purple. Been hit by flying lead. Es una pena que la radio nunca se pueda poner... Bueno, a ver, si es que se puede, ¿no? Pero hay determinados programas con el tiempo que dura la canción, en la que 12 minutos y pico, pues no, no se puede poner. Y es una pena porque es un temazo, Chilling Time, grabado en Osaka, desde el Made in Japan, uno de los grandes discos de la historia del rock, por los Deep Purple. Bueno, pues ahí quedaban. Vamos a seguir con más. Son Vértice y esto se titula El Vendaval. Flotó en otra dimensión, vivo entre quimeras, del recuerdo de tu olor. Ardo fuera de control, ladro en las aceras, cada uno muere a su manera. Estuvieron hace poquito por aquí, por el Con Fuerza Heavy. Se llaman Ágora. Y este es uno de los temas del disco que han publicado aquí en España. Imperio. Esto es Sueño Inmortal. En la inmensidad solía. I acechándome, intangible imagen. Fuiste más allá, allá en mis memorias, como una aparición, regresa. Fantástico, Imperio, el último disco de Ágora. Ya te decía hace muy poquito que pasaron por aquí, por el Con Fuerza Heavy, para hablarnos de el lanzamiento aquí en España de ese disco, que allí en México ya salió hace bastante tiempo. Y quienes suenan también en esta parte más lentita, más tranquilita del programa son Blue Marrow. Images from another world exploding in my mind, shivering the highest dreams through the deeper of my life, creatures with different shapes. Time.